X está al aire. Es una de esas canciones que te digo cuando vaya, cuando seamos ya, cuando estemos en edad de tíos. Sí. Vamos a sacar a alguien a bailar diciendo Shape of You. Venga. Ay, esta canción era tan chévere. ¿Cómo han estado? Horrible. Yo muy bien, ustedes como cansados. Un poco rotos. Ay, mis amores, pero valió la pena. Rico. Sí, totalmente. Estuvimos en Catriel y Paco Amoroso. Ay. Ayer en el. A mí me gusta decir la Movistar Arena. ¿Qué hago? ¿Te gusta? Bueno. Porque para ti es una arena. Sí, y sí es una arena. Pero pues, bueno, yo diría que no hay error ahí. Pues sí lo hay, pero ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en la época de la... Te agradezco por pensar. Ayer 5,000 almas te cantamos una canción. El Día del Amigo, mira, te cantamos esto a viva voz, mira este pedazo. ¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esta noche fue un escándalo. Un escándalo, dime. Perdón por vomitarte en el pantalón. Nunca no te pedí perdón, yo pero te la pasamos bárbaro. Ninguna puta te va a alejar de mí. Mis amigos. En Argentina se celebra el Día del Amigo, ¿cierto, sí, Cami? Sí, sí, sí. Entonces hoy estamos celebrando. Y esa canción verdaderamente de celebración para ese día. Es muy importante. ¿Sí? ¿Qué tal? Estuvo muy bueno. Increíble. Tengo que decir que hace mucho tiempo no veía una banda que está pasando del indie al mainstream tan completa. Y yo estoy segura, Alejandro, que en algún momento me pensaste en el concierto. ¿Por cuando, qué? No, Camila, a mí. Mira, vuelve a llegar esa teoría. Otra vez, la prueba fehaciente que la música actual no se encasilla. Sí, no. Es cierto. ¿Cómo es que tú le dices degenerada? Cada vez es más degenerada. Y eso pasó ayer, porque es que Catriel y Paco Amoroso nos dieron salsa, nos dieron jazz, funk, o sea, funk, metal, hubo un tecno, momento electrónico, ¿sí? O sea, las visuales se veían muy electrónicas. Claro, ese momento fue muy curioso verlos, porque yo decía, todo pasa, todo tiene un sentido y una razón de ser, eso he aprendido con ellos. Sí, sí, sí. Al azar. Mira. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas. Ayer cuando dijo eso pensé en ti ahí mismo. Mira, te amo. Te iba a decir. Bueno, pero sí, no es, sí es una prueba realmente de lo que está pasando en la música actual. Tienes toda ayer la razón. Ayer fue ese ejemplo de que cada vez estamos dejando de encasillarnos en un solo género. Eso pasó el día de ayer. Ellos tienen un show muy completo, muy robusto. Y son los reyes desde el inicio hasta el final, desde su estética, desde su presentación en vivo del shitposting. Es cierto. Es impresionante, ellos entendieron todo, entendieron el momento en el que están de la sí, música. Muy chévere eso. Sí, además, creo que ahora que mencionas que son los reyes de... Yo me atrevería a agregarle a ese comentario que haces tan acertado que son los... Son los de mostrar, uh-huh. La pieza de museo de la nueva invasión argentina. Totalmente. O sea, son... ¿El relevo? Sí, son como el... ¿Cómo decirlo? Sí, son el poster... Son los poster children. O sea, son excepcionalmente bellos. Son, ¿no?, muy virtuosos. Son unos grandes frontmans. O sea... Desde vuestro drum and bass. Sí, claro. Es que mira todo lo que pasó. Desde mi lado de espectadora de redes sobre lo de Paso Anoche... Todo el mundo estaba ahí, y todo el mundo me refiero a un público de no más de 25 años. Sí. Porque varias personas que sigo, que son ilustradores, artistas, casi todos los artistas que yo conozco estaban ahí. Sí. Todos estaban ahí, más un público más adulto también, y todos enloquecidos. Sí, creo que ahí hay una conjunción de lo alternativo y lo mainstream, como decía Camila. Creo que... ellos no se quieren encasillar, ¿será? Acomodar a las necesidades del mainstream, por lo que, no sé, por ejemplo, lo que ha pasado con Bizarrap y con Quevedo, con la sesión famosa, no van hasta allá. No. Se quedan como en la mitad de eso, o sea, no se caspean, uh-huh. Lo cual reduce mucho sus posibilidades de alcance, sus sí. alcances son muy reducidos a un público alternativo que quiere oír otras cosas, que quiere oír la diversidad de géneros en una sola manifestación artística, como pasa con Catriel y Paco, pero están ahí como al borde sí. del precipicio de lo mainstream, que en cualquier momento tú los puedes empujar y se caspean y no son... Entonces es curioso porque como que... Hacen equilibrio. Coquetean ahí con eso. Sí. Muy duros. Lo tienen claro también, ¿no? Claro. Sí, cuando tú supremamente estás, claro. Cuando tú estás seguro de lo que eres y tu identidad, vas a la fija. Vas muy bien por ellos, me alegra. Muy divertido. Me encantó cuando salieron los hombres gigantes en tanga a mostrar sus músculos. Sí, sí, sí. Fue sí, mi sí, mejor sí. momento. O sea, es que todo es tan divertido. Porque es que ellos justamente están haciendo toda esa crítica. Esa crítica. Y llegan estos señores gigantes musculosos en tanga de minuta negra y Catriel se les hace aquí se les parchan las tetas, se les parchan las tetas y los manes mueven las tetas y los músculos es, así. Es, okay. Mira, es shit posting, si me entiendes, claro, ellos no. lo hacen real. Esta vaina fue impresionante. No. Fue el video que más vi que compartió la gente. Sí. Muy bien, y empezaron temprano. Arrancaron a las 9:17. Sí, mientras iban inflándose. Claro, eso fue lo mejor. Que uno iba viendo unas montañas ahí y es muy chistoso ver esas dos caras inflarse, porque es que primero son muy real life. Es demasiado impresionante. Son muy realistas y cuando se empieza a inflar, la cara como que empieza a ser así como que a voltear. Y yo veía eso. Sí. Es demasiado cómico todo. Todo es muy divertido. Es muy Ahora, cómico. ¿Qué me gustó que vi ayer? Mucha gente que conocía una canción, que seguramente era la del Tiny. Claro. Que decidieron ir, que compraron su boleta para ver qué onda, para entender esa curiosidad que uno siente que se ha perdido. No, ellos están ahí atrapaditos y, bueno, que quiero ver cómo son, qué más canciones tienen. Yo me asombré ayer y por eso me encanta la música en vivo. Con una canción que no conocía. Es una canción, y ellos dicen, para llorar. Es una canción para morirse, pues, de la tusa. Es una canción divina, divina. ¿Es? Se llama, creo que era Pirlo. Bueno, tengo que buscarla bien. Pero la tengo ahí. Ah, esa. Esta la hace muy como a la imagen y semejanza de Bad Bunny. Lo que más me gusta es también eso. Como que esa mirada irónica que tienen sí. de la cultura actual está aplicada a una sensibilidad honesta, a un corazón roto de verdad. Sí. Pero los manes están siguiendo ahí como la línea estética de Bad Bunny, ¿no? Okay. No me, o sea, de eso que yo digo. Sí, claro. Estoy escuchando, después viene como esto. Siempre la misma mierda. Y todo el Movistar. Sí, todo el mundo moviendo las manos, sí. Fue un momento que yo dije, ¿qué? ¿Yo por qué no me sabía esta canción? Ay, pero creo que cuando pasa eso. Ese fue mi gran momento de descubrir una canción nueva. Oh. Ah, mira, no tenía. No, mira, ahí está. No, y los tecnos que hicieron, o sea, no. Cuando se ponen Denzel, poderosos. Impresionante, muy bien construido su show. ¿A ellos les abrió alguien? No tenían opener de nada, no tenían a nadie. Y sabe que me gustó también que no perdieron el tiempo con sus charladitas de esta canción la hicimos, Cato y yo. No. Sí, uy, qué gran momento ese. Este es el momento donde salen los fisiculturistas. Este suena más a Yakuriaki. Que te pongas high tech. Mira mi cuerpo. Mira mi botox. Que si quiero necesito filtro en fotos. Si quieres ver cómo lo hago, dame la mano. Y te presento a Daniel, mi cirujano. Te pago las inyecciones para que te emociones. Ya entiendes la parte visual. Ahora tengo que decir varias cosas. Ayer me di cuenta que ellos tienen muchas inspiraciones musicales. Mucho. Michael Jackson está muy presente. Sí, hay mucha cosa. Ilia Curiaquian de Valderramas está presente fuertemente en su inspiración. Tienen muchos soniditos que uno dice, ok. No, tienen, es decir, una de las cosas que más me gusta del espectáculo de Catriel y Paco y el y cómo aplican esa curiosidad, es la curiosidad, la inquietud, la el estudio de otras músicas. Saben de todo. Sí. O sea, se les nota que saben de electrónica, de metal. Sí. Hay un momento en que Catriel empieza a... Sí, como se rockstar. Llena odio metalero así gutural. Es impresionante. Es como, el verdadero crossover. Fue un momento en el que la Movistar se quedó como este man, ¿qué le pasa? Sí. Porque se transforma. Sí, es increíble. O sea, uno se da cuenta, o sea, lo que yo ayer veía es que está muy bien armado su show en cuanto a la curva de música y todos los sonidos están muy bien construidos, pero ayer era un cambio de un género a otro, pero a vos no te chocaba, estaba tan bien hecho, los dos tan virtuosos, porque en un momento Catriel toca la guitarra como qué nadie, gran guitarrista. Como nadie. Ellos son muy geniecitos. Mucho. Muy talentosos. Y lo que te digo, yo ellos, creo que más allá de que curiosos. Son... Exacto, más allá de que son muy genios, yo creo que son melómanos. Sí. Son muy melómanos. Se les nota lo melómano. Se les nota que están oyendo todo tipo de música y por eso usted los oye pasar de jazz a drum and bass. Sí. Ahora qué vamos a hacer, tenemos que mentir. Solo soy un impostor, yo saliré de... La gente se emocionó, abuela haciendo TikTok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El Tiny Dan me jodió. Si yo no sé ni cantar. Y yo no sé ni rapear. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up. Rafa y la disquera están vendiéndome humo. No nos merecemos ser los número uno. Salimos primero cuando buscan en Google. Y esto que venimos de culo del mundo. Y yo no sé ni cantar. Mira los teclados, los ambientes, me encantan. Aquí bien, escucha el ambiente de fondo. ¿Cómo se dice? Fucked up, I think we fucked up. No hay nada que hacer. Y tenían banda en vivo. Claro. Y todos. Y una banda. Qué genio. Gigante. Sí, yo no estaba esperando eso. Sí, se llaman Cardinal Sur. Ah, bien, perfecto. Muy pilos. Esto se lo cantó ayer la Movistar con una emoción. Ellos muy contentos, ¿no? También de ver eso. Yo creo que están contentos porque en todas partes lo reciben igual. En todas así. Partes. Ahora, Bogotá es especial porque es que Bogotá tiene... Bogotá es muy ecléctica. Bogotá tiene mucho eclecticismo en la sangre. Muchas cosas pasando en el lugar. O sea, hay un público bogotano muy educado en las artes. Entonces, cuando les toca ir a... celebrar ese espíritu del eclecticismo se siente como un como 100,000 personas, eran 4,000 personas y se sentían como 20,000, era sí, es impresionante, brincó, sonó, se sí, movió, pero brincaba todo el tiempo, sí. Yo veía sí. Platea y era la gente, pero nunca le bajó, que eso, esa energía era ¡buah! Yo dije, increíble, la verdad me pareció espectacular, los dos tienen una voz increíble, pero Paco, a mí me parece, la voz de Paco, yo no entiendo la voz de Paco, que es así. Sí, esa voz toda, tú eres mi vibe check. Uy, es bueno, increíble. Pues la pasamos bien, estuvo fenomenal, Catriel y Paco Amoroso, esta es como la cuarta vez que vienen a Bogotá, Y van a volver la próxima semana con Kendrick. ¿Verdad que la semana que viene es Kendrick? Bueno, pues ahí está entonces. Eso fue lo que pasó ayer en el Movistar Arena. Y aquí está Boy Genius. Esto es Not Strong Enough. Bienvenidos, bienvenidas a Mañanas de la X 103.9. tpjobscolombia.com. Bueno, lo de Charlie Kirk, cosa tan fuerte. Miedosa. Sí. Tan aterrorizante, ¿no? Y tan grave. Un episodio muy similar al del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Uh-huh. Muy parecido, estaba, ¿no? Tienen unas... lugar con gente, no era muy grande. Claro, al aire libre. Al aire libre, un disparo. Claro. Con diferencias, obviamente. Arma. Pero de todas maneras uno dice... Uf. Las reacciones también. Las reacciones en redes, polarizadas. Los mismos comentarios, por ese lado, todo muy, muy copiadito. Sí. Sí, qué fuerte. Yo creo que es muy, creo que es muy representativo de la polarización global. Uh-huh. Sí, señor. La gente dice, no, que no es que si local, estuviéramos no en tal lado, que si estuviéramos en tal otro, no. En todas partes se respira el mismo clima. Uh-huh. se está respirando el mismo clima político, completamente contaminado por las redes sociales, y Kirk contribuyó mucho a esa contaminación, ¿no? Sí, me estabas contando que era sí. bien complejo este señor. Sí, fue uno. Redes. Ayer estaba, ayer me preguntaba cuántos votos, pero entendiendo también que en Estados Unidos el sistema democrático funciona distinto porque tú no llegas a la presidencia por votos, sino por colegios electorales. Los colegios electorales, sí, señor. Pero sí, lo que pude leer muy por encimita fue que entre 2020 y 2024, Kirk, que militó en Arizona con un frente democrático conservador, en ese estado desde que inició su trabajo político, transformó el panorama del estado de Arizona, convirtiéndolo en un estado republicano cuando durante mucho tiempo había sido un estado demócrata. Sí. Fue Kirk quien volvió a Arizona rojo. Los azules son los demócratas, para quienes no saben. Entonces ayer pensaba, ¿qué tanto de lo que ha pasado políticamente en los Estados Unidos es responsabilidad de Charlie Kirk? ¿Qué tanta de la solidificación, de la consolidación del odio es fruto de los mensajes del discurso de Charlie Kirk? Que ¿sí? Es decir, más allá de lo horrendo, y de lo condenable que es todo lo que acaba de suceder. Lo grave, lo criminal, el crimen tan atroz que se cometió. Estás matando a alguien. Sí, lo atroz del crimen, pues de todas maneras está, hace parte de un discurso que él ayudó a fomentar, ¿no? Él alimentó. Sí, claro. El tema de las armas y todas estas racial. Cosas, el Second Amendment, el tema de Israel, de Palestina, LGBTQIA+, o sea, estaba en contra de todo eso, era homofóbico, era racista, era pro-Israel, era un montón de cosas que van en contra de lo que uno pensaría mirándolo desde una perspectiva progresista, por supuesto. Totalmente, pero en el 2025 no pueden haber esos actos de violencia. No, absolutamente. Esta forma. Condenable con todas las de la ley. Pero sí fue un adalid de esos discursos que muchos llamamos discursos de odio, ¿no? Así, no cogieron, alcanzó a salir el rumor que habían atrapado a... Y no lo cogieron, no cogieron. A ese man. Increíble. Lo cual lo hace pensar a uno aún más profundamente en qué fue lo que pasó acá. Porque, ¿arma? Sí, claro, no, pues una escopeta de largo alcance, una ametralleta. Es lo que dicen, que algunos dicen que pudo haber sido entrenado. Pero pues, a la final yo también pensaba ayer y yo decía... Muchas de esas armas ya como casi que se manejan solitas, ¿no? No necesitas un entrenamiento. Tú no necesitas ya, creo yo, pues. Ahora, el acceso a también a ese tipo de armas es mucho más fácil. Claro, absolutamente fácil. ¿No viste por ahí la noticia del peladito que de 13 años que tenía un arsenal? No, con allá las en Estados Unidos. Ahorró sus onces para comprar armas, seguramente. Tenía un arsenal. Qué increíble eso. Pues, bueno, y ayer hubo también tiroteo. Ay, en sí. colegio. En un colegio. Sí. Está todo tan horrible. Ese es un problema serio, ese de las armas allá. Mm. Lo del gun control. Sí. Tan difícil, tan complicado. Y mira cuántas administraciones han intentado como regular mejor. Todas. Ayer pues, un tiempo para acá. Ayer los haters de Kirk le sacaban en cara... eso, ¿no? Le sacaron en cara que había dicho, refiriéndose a varias masacres en colegios, que las muertes eran necesarias para poder, ¿qué? Porque eran sacrificios para poder mantener la segunda enmienda viva. Y uno dice, uy, amigo. Amigo, mira, la vida amigo, te dio la razón. Look at you. Mira, un sacrificio de parte de él. Pero tenaz. Muy mal. Jimmy Kimmel, el presentador de entretenimiento. Sí. Stephen Colbert, también el presentador de Tarde en la Noche, dijeron y condenaron el asesinato de Charlie Kirk. Lo dijeron, podemos, Jimmy Kimmel por su parte dijo, podemos ponernos de acuerdo con que matar a un a otra persona es una cosa monstruosa. Sí, ya. Fue lo que dijo Jimmy Kimmel. Es la base de todo. Y Stephen Colbert por su parte dijo, la violencia política solamente produce más violencia Totalmente. Política. Totalmente. Todos los... Más polarización, más violencia. Todos los gobernantes, todos los funcionarios políticos del Partido Demócrata también expresaron su condena a este atroz acto. Hillary Clinton lo dijo, también el expresidente de Estados Unidos Barack Obama lo dijo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump pidió que todas las banderas el día de hoy estén a media asta, y ahí está un capítulo más en este terrible libro que escribe Estados Unidos sobre sus leyes de porte de armas, en realidad, porque siento yo que si lo pudieras reducir a una circunstancia puntual, eso es el acceso a armas de largo alcance y ese tipo de cosas, ¿no? Qué increíble también negar, ¿no? Ellos mismos, esta ley. Pues es que filosóficamente es una conversación complicada, ¿no? Por la defensa y el derecho. Sí, un montón de cosas que volvemos al tema. Son como construcciones filosóficas, pero que no sé qué tanto bien le estén haciendo a esa sociedad. En todo caso, terrible esa vaina. Sí. Tenaz, y no sé si estoy más conmocionado por el libre acceso a las imágenes de su asesinato. Ay, yo ya no quise ver nada. Ay, ya caíste en ese hueco. Pero es que, no. Dirty, no, uno pasa, uno no, salta, no, uno yo sigue no, derecho. No quise ver ni una sola foto, nada. ¿Nada? Solo, ¿no viste nada? Solo leí lo que tenía que leer. ¿Y ya? Y ya. No, no me dejé. ¿No te dejaste contaminar? No. Yo sí estuve completamente... Pero entregada así... No, a mí eso me da... cada minuto. Eso me da pesadillas, seguro. Verdaderamente. Sí, me te da pesadillas. Miedo. Al otro día amanezco con ansiedad. ¿Ah, sí? Sí. Yo sí. En cambio sonríe. Salí. No, pero, yo no sonreí. Pero es como, no, como yo, es todo como, lo que pasa. Es como, mira esto, es terrible. No. Yo ayer le decía a la Dirty, cuando pasó, yo le dije a la Dirty, mataron a Charlie Kirk. No se sabía todavía. No se sabía, no. Pero cuando vi el video dije, es que este señor no va a vivir. Es imposible que sobreviva. Tres doritos después ya estaba saliendo la noticia. Yo, mira, pasó. Sí, claro. Como tú lo viste. Sí, ahí hay otra discusión que yo creo que debería empezar a tenerse, y es hasta cuándo vamos a encontrarnos esos videos tan mórbidos. Mira, te voy a decir una cosa. Ya no hay control de eso. Ya no va a pasar. Vamos tiene a tener acceso a absolutamente todo. Y el que quiera encontrar, va a encontrar. Va a encontrar. 8:39 en las mañanas de la X. Eso es lo que está pasando en el mundo. La muerte de Charlie Kirk. Portugal, the man. Yeah. Portugal the Man con Philip Steele en Mañanas X. Cerveza Corona cumple 100 años bajo el sol, 100 años de rituales de playa, 100 años de desconectarnos de la rutina para relajarnos al aire libre. Súmate a esta celebración y brindemos juntos con Corona. Conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 24 años han caído desde la pasado desde la caída de las Torres Gemelas en Nueva York un día como hoy. Claro que sí. 2001. Mira. 2001 y un día como hoy en la historia de la música, el número uno en los Estados Unidos en ese momento era Jay-Z con Izzo. xmasmusica.com. La X más música. Ayer estuve en un panel del BOM, comenzó ayer el Bogotá Music Market aquí en la ciudad de Bogotá y se inauguró con un panel conversando sobre aliados de inteligencia artificial. El panel lo organizó la disquera independiente M3, que me invitó muy especialmente, gracias a Camila Sarabia, María José Cabrera, a Juan, a toda la gente de M3 por invitarme a conversar con tres personas bien interesantes, bien chéveres. Una de ellas, Thiago Machado, fundador y CEO de Ranked Music, que es una agencia especializada en marketing digital y posicionamiento de artistas. También estaba el fotógrafo, director, artista visual y creador de Visual, Nicolás Caballero, que ha trabajado con artistas en el desarrollo de la conexión audiovisual que hay entre inteligencia artificial y arte, para Aterciopelados, para La Derecha, para Ire Pelusa, para Kay Lynch, para Jonah Camacho, para Televita, entre otros. Y Dave Bogan, quien se desempeña actualmente como director de alianzas con terceros en una empresa llamada The Mechanical Licensing Collective, donde lidera la estrategia de la organización para vincularse con entidades que brindan apoyo a creadores musicales y editoras musicales en áreas como la administración de derechos, la gestión de metadatos, la distribución musical, entre otras. Estuvimos hablando de inteligencia artificial en la música y en las artes, y la idea, la premisa, pues obviamente debido al nombre de la charla, era matizar la conversación que se está teniendo alrededor de la inteligencia artificial y su futuro papel, o su papel presente hacia el futuro en la creación de música. ¿Va a reemplazar al músico? Es una gran pregunta que no se pudo solucionar. De hecho, terminé el panel con más preguntas que respuestas. Mira, para analizar entonces. Con más preguntas que respuestas, porque si bien la idea era matizar y hablar de los beneficios o de las posibles alianzas que se tienen entre humanos y máquinas en este mundo, y en particular alrededor de la discusión de la inteligencia generativa, que es lo que más preocupa a los músicos, por lo que pude conversar con algunos de ellos inmediatamente después de la charla. Una de las cosas que dijo Bogan, quien siento yo que en el panel era el más idóneo para conversar sobre cómo está avanzando la inteligencia artificial en el campo de las artes, dijo algo que me detuvo y me dejó ahí en ese lugar, y fue que una de las preguntas que le hice era porque dijo en algún momento que quienes no abracen la inteligencia artificial se van a quedar atrás. Están condenados. Dijo, quienes no se monten en inteligencia artificial se van a quedar atrás. Y quienes se monten en inteligencia artificial van a estar ahí al frente. Entonces, mi pregunta siguiente a Bogan con relación a esa observación, ese análisis que hacía, fue: ¿quiénes se van a quedar atrás y quiénes se van a quedar y quiénes van a estar adelante de la revolución de la inteligencia artificial? Y su respuesta me dejó preocupado. Sí. Me dijo, los músicos que no implementen herramientas de inteligencia artificial se van a quedar atrás. En promoción y ese tipo de cosas, no, o en creación. Más que eso, lo que dijo, porque las empresas sí están trabajando durísimo con inteligencia artificial. Entonces, las plataformas como Google, como Meta, todas las plataformas tecnológicas están, y todo lo que habló de quienes se van a beneficiar del avance en la inteligencia artificial son corporaciones. Claro. Todo lo que mencionó fue Entonces ahí dije, bueno, venga, ¿qué vamos a hacer entonces? Tiene que haber también una regulación, siento yo, que cada vez hay tantos problemas por derechos de autor, tanto, ¿no? Y que estamos como normalizando eso, ¿y en qué momento se va a regular? El gran problema de la regulación es que quienes lideran la legislación o la regulación son las empresas. Es decir, las corporaciones son las que están teniendo las conversaciones con los legisladores para regular. Entonces, la regulación se va a hacer a favor de las empresas, no de los artistas. Ahora, es evidente, decía Vaughan ayer, esto hace parte de los matices, que muchas de esas empresas, cuando de música o de artes se trata, pues contratan gente idónea también que está velando por los intereses artísticos o tiene que ver o hace parte de la comunidad artística, con el fin de que en el avance de las políticas que se vayan estableciendo, como la enmienda de modernización de música de los Estados Unidos, que pretende transformar lo que está sucediendo en la música a través de la internet y con otros lugares donde la propiedad intelectual y el derecho de autor juegan un papel clave en la monetización, en las transacciones que se llevan no a cabo. No sé qué regalarle este año. Me cogió la noche. Fume. Ya vuelvo. Hasta una cena sorpresa. com.co/términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Bueno, yo les estaba contando de mi experiencia con relación a ese tema y les decía que respecto a la regulación hay dos, hay una regulación que está en pie desde casi que comienzos del siglo, que se llama el Digital Millennium Copyright Act, la Ley Digital Millennium de Derecho de Autor, sobre la cual se ha trabajado para proteger la propiedad intelectual en redes sociales y que se ha intentado implementar en diferentes lugares. Y ahora hay una ley en la que se está trabajando que se llama el Music Modernization Act, la ley de modernización de música, donde se busca regular la inteligencia artificial en el desarrollo, en la creación, en la promoción, en la visibilidad de nuevas obras musicales. Pero todas estas cosas están siendo ejecutadas por corporaciones. Entonces, pensaba yo, entre otras cosas, que una de las de los asuntos que más creo yo que hay que mirar es cómo se van a vincular los músicos a la creación de esas leyes. Es decir, tiene que haber diferente, un representante del artista. Tiene que haber no solamente un representante, porque lo que te decía, seguro las empresas contratan músicos con especializaciones, para hacer eso, ya te entiendo, con leyes, y, o sea, seguro contratan ejecutivos que han sido músicos y todo ese tipo de cosas. No, pero tiene que haber una mirada un poquito más en la legislación, tiene que haber un cuerpo independiente que neutral, vele por los intereses, y neutral, que vele por los intereses de los músicos y ponga sobre la mesa más problemas que solucionar, que la ley tenga que solucionar. Ahora, por supuesto, las leyes no son perfectas, entonces es un proceso que se está apenas arrancando, es muy pequeño, sí, todavía está apenas comenzando. Pero bueno, interesante lo que está pasando en el Bogotá Music Market. Me gustó, me pareció bonito, el montaje está lindo, van a ser unos días muy interesantes para la comunidad artística en Bogotá. Y es chévere que se estén teniendo estas conversaciones. En el auditorio pude ver caras muy perplejas, gente que estaba... Claro, esto va a pasar. Que no solamente que va a pasar, sino como que en serio que es una discusión tan difícil de tener. Y creo que la recomendación más grande que puedo hacer después de haber moderado ese panel, donde, como les digo, quedé con más preguntas que respuestas, es infórmese lo que más pueda sobre lo que está pasando en plataformas alrededor de inteligencia artificial. No trague entero, no consuma absolutismos en redes que están súper de moda. Evite al máximo creer tener la razón y, no sé, edúquese alrededor del tema. Trate, en una época en que es tan difícil, no, siempre ha sido muy difícil pedirle a la gente que se eduque. La gente no, a la gente no le interesa la educación. Pero si de verdad quiere tener herramientas para defender el arte, entendiendo también que yo decía algo ayer, decía el arte va a prevalecer por encima de cualquier cosa, sí. Siempre el arte va a triunfar, el arte siempre va también a predominar, uh-huh. Y en este caso donde aparentemente el lado de izquierdo de la discusión es las máquinas nos van a destruir a todos, yo creo que no, las máquinas no van a poder destruir el arte, pero el artista sí se puede estar muriendo de hambre. Ah, porque no solamente ha sido de las máquinas, ha sido toda la vida. O sea, el arte siempre ha padecido de hambre. Entonces, sí hay que meterle la ficha a eso. Chévere. Hay que meterse ahí en esa discusión y hay que empezar a mirar qué se está haciendo políticamente, legislativamente, para defender los derechos de los artistas. En Colombia hay mucha cosa por hacer, mucha cosa. Una de ellas es la salud de los artistas, que todavía no hemos solucionado. Pero bueno, ya está sobre la mesa la discusión sobre la inteligencia artificial gracias al Bogotá Music Market. Aquí está YouTube. Still haven't found what I'm looking for, the YouTube en las mañanas de la X1039. Conquista la ciudad, desierto, montaña con Repsol Lubricantes, tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu moto. Vamos a hablar de Bad Bunny. Sí, están pasando cosas. Bad Bunny con el señor lleva ya haciendo gira desde hace un tiempo y que tiene invitados súper especiales y que además hace poquito vi a toda la familia de Juanes. Ahí se murió la mamá de Juanes. Ah, sí, un abrazo muy grande para Juan Esteban, para su familia, nuestros corazones con él, nuestra solidaridad y paz en la tumba de doña Alicia. Sí, un abrazo muy grande, muy fuerte. Sí. Hace la semana pasada, el fin de semana pasado, vi a toda la familia de Juanes en la casita donde él se presenta y estaban él cantando y detrás estaban los hijos de Juanes, Karen Martínez, o sea, pasan